¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá volvimos a este Piedra Libre. Luis Muña operaba en el Chalet, centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Posadas. Muña está condenado por ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde. Bueno, este fallo es de, lo sacamos del Centro de Información Judicial y lo que para nosotros, entiendo, configura un delito de lesa humanidad. A este individuo se le aplicó el 2x1, lo reponemos, y ya estamos comunicados con el doctor Nicolás Tauber, integrante de la Asociación por la Libertad y la Defensa del Pueblo, Liber Pueblo. Buenas noches, Tauber. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos y aquí aportar para entender este 2x1. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes por dar el tema a conocer, como siempre, y trabajar por la efectiva vigencia de los derechos humanos y porque no haya impunidad en la Argentina. Bueno, ¿cómo se entiende un 2x1 que, por lo menos desde nuestro lío que tenemos en tema judicial en la cabeza, está aplicado por una ley que ya no corre? Bueno, a ver, lo voy a explicar, no es que lo estoy sosteniendo, ¿está bien? Digamos, para que se entienda. Ah, sí, absolutamente. La explicación viene por... Hay un artículo, el artículo 2 del Código Penal, que es un artículo que está bien, no es que es un artículo represivo ni nefasto, que prevé el principio de ley penal más benigna, que tiene como idea, como principio, que si una acción deja de ser... reprimida por la sociedad o es reprimida de manera más leve, la persona acusada por ese delito, por esa falta, no sea penada más allá del reproche social. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa ley tiene un tecnicismo, que es que esa ley penal más benigna, con ánimo de proteger los derechos humanos, se aplica desde el momento en que se cometió el hecho hasta el momento de ejecución de sentencia, corriendo durante todo el tiempo intermedio. Ajá. ¿Está bien? Ah, correcto. Entonces, a partir de la interpretación literal del artículo 2 del Código Penal, esto es el argumento jurídico técnico, ¿no? Sí. No es la razón real por la cual la Corte falló como falla. Claro. Porque hay 70 cosas jurídicas para decir en contra de lo que estoy diciendo yo. Sí. A partir de una interpretación literal del artículo 2, desconociendo lo que dicen otros principios de derechos humanos básicos, ¿está bien? Sí. Como por ejemplo el principio de proporcionalidad, y que establece que los delitos de lesa humanidad deben ser castigados proporcionalmente a la falta cometida, y que no pueden ser objeto de penas que fueran irrisorias y que impliquen de hecho la impunidad de los crímenes, claro. ¿Está bien? Sí. Que es básicamente donde se traba la discusión, porque no es tampoco la discusión, no es que porque cometieron delitos de lesa humanidad no tienen derechos, no es esa la discusión. Nadie dice que no tienen derechos. De hecho, fueron juzgados en juicios que son un desastre, ¿está bien? Que sí. Son una victoria del pueblo, pero no es que los juicios son algo espectacular. Imagínense que Muña fue condenado por 4 casos, claro, de aplicación de tormento cuando fue un genocida conocido por todos y ejecutó a cientos de personas, claro. Tormentos, secuestros, ¿está bien? Partimos sobre la base de un Estado que en 40 años no abrió los archivos y que no permite el juzgamiento integral de las violaciones de derechos humanos. Bien. Entonces claro. Tenemos a Bussi condenado por un caso, Muña condenado por 4 casos, ¿está bien? Sí. Y así, cumpliendo justamente los requisitos absurdos que pone el sistema y que no cumple con brindarle la información de lo que ocurrió durante la dictadura con cada uno de nuestros compañeros y quiénes fueron los responsables, que eso lo sabe el Estado, nos obliga a juzgar los casos de manera fragmentaria, con testigos declarando infinidad de veces, por pocos casos, contra los genocidas que algún compañero pudo ver en las condiciones de detención, Claro. Por eso es tan difícil, por ejemplo, juzgar los crímenes del centro clandestino de detención de Campo de Mayo, donde se estima que desaparecieron 5.000 compañeros y no se conoce a nadie que haya salido con vida de este campo de concentración. Claro, claro, sí. Con lo cual, y se da la situación que les permite aplicar el artículo 2 justamente por el incumplimiento estatal de sus obligaciones. Esto lleva 40 años abierto. Sí, no claro. Se lo juzgó en su tiempo porque el propio Estado lo imposibilitó, garantizó su impunidad durante más de 30 años. Entonces, la verdad que es un fallo que, bueno, fue justamente repudiado por la sociedad y hoy la Corte, la verdad que la gran discusión dejó de ser el fallo si está bien o mal, sino cómo sale la Corte de la situación en la que se metió. Claro. De cómo sale la Corte, digo, antes de llegar a cómo sale la Corte, te propongo, si te parece, reflexionar un poquito cómo salió el establishment político, en particular diputados, senadores, en particularísimo senadores, que en algún caso votaron 60 contra 72, sobre 72, perdón, por este el placer, por el acuerdo acordaron sobre estos dos últimos jueces, ¿verdad? ¿Cómo ves esa salida tan rápida, tan express que tuvieron? Yo creo que yo no haría una línea de continuidad entre la decisión de nombrar a los jueces y esto. O sea, ajá, yo no sé hasta qué punto los senadores, preveían que estos jueces iban a tomar determinadas decisiones. Ajá. ¿Bien? Con lo cual, por lo menos no veo un vínculo directo. Uh-huh. O sea, no haría responsable a los que votaron a estos jueces por los fallos de estos jueces. Ajá. Más allá de que, obviamente, se transformaron en una mayoría automática de Macri con estos dos jueces que, obviamente, parecería que son deferentes, más la doctora Hayton, que bueno, le debe el cargo al gobierno nacional, que no apeló su fallo. Sí, claro. ¿Está bien? Sí. Ahora, a la continuidad, ¿no? A Néstor Kirchner y luego a Macri. Porque la permanencia de Hayton en la Corte es inconstitucional. Claro. Viola el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución. Claro. Entonces, a ver, ahora, lo que me parece es que la reacción popular fue tan fuerte, el sentimiento y la convicción del pueblo argentino respecto de del fin de la impunidad y de la vigencia de derechos humanos tan fuerte, que hasta el propio Macri, que habló de guerra sucia, que nadie habló de guerra sucia desde el año 83 hasta acá, porque esa es la postura de la dictadura, ni siquiera tenía los demonios hablar de guerra sucia, y que planteó y que impulsa la política negacionista de genocidio dictatorial, tuvo que salir a despegarse del fallo de la Corte después de estar una semana en silencio. Sí, de que su ministro de Justicia no tuviera algún fallido también. Porque se dieron cuenta de que el tema de la impunidad de la dictadura es transversal, no afecta a los votantes de un partido político. Claro. Y bueno, me parece que la reacción popular fue impresionante y le marcó la cancha a la Corte de una manera inédita en la historia argentina. Sí. Nunca antes había habido una respuesta así a un fallo judicial de la Corte. No, con esta contundencia yo no lo recuerdo en absoluto. Tú tal vez recuerdes que en 2002-2003 hubo una continuidad todos los jueves de resistencia a la Corte de la Mayoría Automática, claro. Pero esta contundencia de 500.000 de personas aquí, porque además fue en todas las capitales de provincia también manifestaciones, ¿no? Sí, en el exterior. Claro. Impresionante. Claro, y ahora, ¿cómo sale la Corte, que era lo que tú decías hace un momento? ¿Cómo sale la Corte hoy? Ya la Corte, hasta hace unas horas, dijo que va a fallar, va a tomar un nuevo fallo, ¿no? Sí, primero cómo salen es un problema de ellos. Sí, claro. No es un problema mío. No, totalmente. Ni del pueblo argentino. Pero lo que ellos tienen que hacer es impartir justicia y garantizar que no haya genocidas libres. Después, si lo hacen o no, es la responsabilidad de ellos. Sí. Después, lo que está circulando es que justamente están pidiendo todos los expedientes de genocidas para sacar un fallo. Y algunos estiman la posibilidad de que esgriman como nuevo argumento esta nueva ley que sacó el Congreso esta semana a los fines de retroceder en su interpretación. Está bien, eso es lo que que el Congreso le haya dado la excusa a la Corte para decir, bueno, ahora la situación cambió por esta ley. Parecería que esa va a ser la forma en la que la Corte va a salir de la situación, amén de que Muiña ya tiene el 2x1. Y amén de que Muiña estaba en prisión domiciliaria, porque lamentablemente Muiña no es que es liberado. Muiña ya estaba en su casa. Claro. ¿Está bien? Sí, claro, sí. De todas maneras, se le da una libertad de movimiento y demás, una libertad plena, claro que... Sí, igual, hoy por hoy, una prisión domiciliaria es estar en libertad, porque no hay ningún tipo de control respecto de lo que hacen los detenidos en prisión domiciliaria. Claro. ¿Está bien? Sí, sobre todo, una cantidad de casos que se los has visto en la calle, así que... Totalmente. Y máxime con el grado de... de vinculación con las fuerzas de seguridad que tienen estos detenidos en particular. Sí, seguro. Sí, con todas, claro. Creo que a Echecolás, la bonaerense, lo busque demasiado si salen de la prisión domiciliaria y va al cine. Coincidimos. En cuanto a qué hacer, cómo sale de esto la Corte, nosotros estamos inclinados a tomar la palabra de Nora Cortiñas, que lo que debe hacer es renunciar, ¿no? Por lo menos aquellos que votaron este fallo perverso, ¿no? Sí, no va a renunciar ninguno, pero sí. Claro, bueno. Pero no estaría mal como propuesta, digo, como buena salida. No creo que tengan ni siquiera esa honorabilidad de ninguna manera. Igual ellos creo que van a querer salir con que el tema quede en el olvido. Va a ser muy difícil. Yo creo que el desprestigio que se ha ganado la Corte y estos jueces en particular los va a perseguir por lo menos por muchos años. Sí. Claro, claro. Con lo cual, bueno, que se tendrán que hacer cargo, qué sé yo. Sí, por supuesto. Ante ahora y ante la historia próxima también. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu tiempo y te agradecemos también el esfuerzo de explicar, el inicial de explicar el por qué votaron como votaron. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes por la oportunidad de charlar con ustedes y, bueno, divulgar este tema que es tan importante. Muchísimas gracias, Nicolás. Hasta luego. Les mando un abrazo. Nicolás Tauber, integrante de Liberpueblo. Bueno, ahí hubo ya en este fallo, perdón, una cosita nada más. En este fallo, perdón, en esta resolución, en esta ley que se aprobó express, ya hubo una falla inicial. Porque en vez de ponerle de aplicación automática, la mandaron así. No pusieron la frasecita de aplicación automática. O sea que hay que esperar ahora 8 días. Ahora hay una ventana de 8 días de no aplicación de la ley. Lo cual nos parece que no debió tampoco haber ocurrido. Bueno, Nicolás Tauber despega a los senadores de este hecho. Bueno, es tu opinión. La marcha, como bien la nombramos, fue impresionante. La marcha, ver los pañuelos también, ¿no? Uno dudaba de que esa cosa de los pañuelos, que siempre los veían las madres, pero fue algo espectacular. Y por supuesto ver a las madres, ¿no? Siempre lo dijimos muchas veces, ellas nos llevan a nosotras, a pesar ya de que ellas hoy sienten que necesitan de la fuerza de todos los más jóvenes para poder seguir ahí. Y creo de que escuchar a Norita fue como, no sé, las lágrimas saltaron directamente, porque la fuerza que tiene esa mujer es impresionante. Y la verdad que, bueno, no podemos dejar, aunque sea, de poner ese pedacito de cuando hablaba Nora Cortiña. Hola, hijos, hijas, tengo razón, un abrazo entero, quiero expresar que todos, digamos, 30.000 detenidos desaparecidos, ¡siempre!